Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, vamos a comenzar ya. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de radio de asesoría totalmente en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo en este momento. Ya es jueves, señoras y señores. Jueves 30 de agosto del año 2018. Increíble, pero cierto, ya estamos a nada de que acabe el año. Estamos que a nada de el grito, luego viene la conmemoración y el simulacro del sismo, ya un año del sismo del 19 de septiembre, que nos sorprendió a todos aquí en la capital del país y en distintos estados de la República. Rapidísimo que se va el tiempo, ¿no? Y después las posadas, la Navidad y el Año Nuevo, o sea, se acabó el asunto. Se nos fue el 2018, así que hay que echarle muchísimas ganas para que todos nuestros proyectos, todo lo que estamos buscando, nos salga pues muy bien. Sobre todo cuando lo que queremos es acabar con nuestras deudas, que ese es nuestro objetivo primordial, o el objetivo primordial de la mayoría de las personas que nos sintonizan en este momento, pues seguramente es ese, ¿no? Tener un 2019 sin deudas, o al menos con una disminución importante en su nivel de endeudamiento. Así las cosas, bueno, pues vamos a comenzar ya con este programa de radio, vamos a comenzar ya con las asesorías. Les recuerdo que el día de hoy no vamos a transmitir por nuestro servidor principal. Nuestro productor tuvo un compromiso y hoy la emisión será únicamente a través de Facebook y de Twitter. Por medio de nuestras redes sociales, ustedes podrán escuchar este programa y participar en el mismo. Así las cosas, bueno, pues vamos a comenzar ya con las primeras asesorías. Vamos a abrir de este lado. Les recuerdo a nuestros amigos en Facebook que si ustedes quieren recibir asesoría es muy sencillo. Simplemente pongan ahí en el post donde están escuchando este programa, pongan su caso, nos platican cuál es su problema y nosotros con todo el gusto del mundo les brindaremos asesoría puntual al respecto. En Twitter nos pueden mandar un mensaje directo, también en Facebook si quieren un poquito más de privacidad. También a través de Facebook nos pueden mandar un mensaje directo y con mucho gusto pues les daremos la atención, la asesoría que necesitan por ese medio. Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya vamos a cumplir, sí, 10 años, el próximo 23 de septiembre se cumplen 10 años que comenzamos con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, una década completa, qué rápido se va el tiempo, a nada ya de cumplir nuestros primeros 10 años, qué emoción tan grande. No, hombre, comenzamos muy pequeñitos, comenzamos con una oficinita ahí en Tláhuac, aquí en la Ciudad de México, en un departamentito muy, muy humilde, muy chiquito todo, y de pronto, híjole, crecimos de una manera impresionante. Desgraciadamente, bueno, pues sí, en buena medida esto se debe a pues la situación económica adversa, ¿no?, que se vive en el país, a que no hay dinero, a que cada vez alcanza para menos. Acabamos de escribir un artículo al respecto, con esta situación de que se proyecta comenzar a imprimir billetes de 2,000 pesos, de 2,000,000, y si recordamos que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari le quitaron 3 ceros al peso, pues la realidad es que el billete de 2,000 es de 2,000,000 y el de 1,000 es de 1,000,000. Es cuando uno se da cuenta de cuando una moneda pierde su valor en términos reales. Ahí uno lo puede detectar porque, pues pongámonos en comparación, por ejemplo, con el dólar. ¿Cuántos ceros le han quitado al dólar en los últimos 10, 20, 30, 40 años? Pues ninguno, ¿no? Sí, sí ha tenido, por supuesto, ha perdido cierto poder en cuanto a lo que se refiere a la capacidad del cliente para comprar bienes y servicios en Estados Unidos, pero no tiene absolutamente nada que ver, no hay punto de comparación con lo que vivimos aquí en México, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Ahí es donde nos damos cuenta qué tanto se ha perdido el poder adquisitivo del mexicano a lo largo de estas últimas 3 décadas y lo que nos falta. Del 2004 para acá la moneda mexicana ha perdido un 73% de su capacidad de poder adquisitivo. Así, 73%, o sea, que en el 2004 1,000 pesos, pues eran 1,000 pesos del 2004 y 1,000 pesos actualmente equivaldrían a 270 pesos de aquel entonces. Para que nos hagamos una idea de qué tanto nos ha afectado. Las malas decisiones, sobre todo, porque esa es una realidad. Nosotros no estamos con ningún partido político. Pero la realidad es que todo esto se lleva, o más bien deriva, del asunto de las malas decisiones que han venido tomando pues los distintos presidentes, los distintos secretarios, las distintas personas que llevan las riendas del país. Eso es un hecho. Entre la corrupción, las malas decisiones y otros asuntos escabrosos, pues nosotros, el pueblo, los ciudadanos, somos los que terminamos pagando los platos rotos. Así de fácil y así de sencillo. Bueno, pues vamos con las asesorías de esta noche. Le mando un saludo a César Landeros, muy buenas noches. A María Rudley también, ¿cómo estás? Dice por ahí Degeru Jack Schiffer. Pero manda saludos desde Cancún. Ay, no, hombre, qué envidia te tengo, de verdad. Nos comenta que, como siempre, escuchándonos, hace unos meses pagó una deuda de Walmart Bancomer con quita. Lo ha contactado American Express y le dice que si tiene guardado dinero en una cuenta de banco, puede que le den la tarjeta. Le dicen que le volverán a marcar para confirmar. Pero hasta ahora nada. ¿Será que por su ven que hizo la liquidación de quita? Gracias. Podría ser. Es lo que hemos dicho siempre. Apenas concedimos una entrevista el día de ayer para el periódico El Financiero. Tentativamente sale la próxima semana la entrevista. Y hablamos de este tema. ¿De qué pasa con las personas que pagan con quita? Se habló en general de las distintas opciones que tienen los deudores para liquidar sus deudas dependiendo de su nivel de endeudamiento, si apenas comienzan con el problema, si ya tienen un rato con el problema, si ya pidieron prestado aquí y allá para medio abonarle a las deudas, etcétera. Bueno, de todo eso hablamos para El Financiero, les avisaremos con tiempo para que puedan leer el artículo, que se ve que está bastante bueno. Pero entre todo esto que hablamos de este asunto, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que pagan con quita? ¿Es verdad que quedan vetadas ya del sistema financiero? ¿Es verdad que ya nadie les va a prestar? La realidad es que no. Nosotros, como les dije hace un rato, ya tenemos 10 años dedicándonos a esto. Modestia aparte, somos expertos en la materia. Hemos visto, en el plano de lo real, de todo. Sabemos cómo funciona y lo que puede y no puede pasar. Entonces, una cosa que hemos visto es que una persona, como el caso de nuestro amigo Degeru Jack, que paga sus deudas y de pronto comienza a tener dinerito ahorrado en algún banco, pues eso lo ven los bancos, lo ve American Express, lo ve Bancomer, lo ve Banamex, lo ve Santander, lo ven todos los bancos. Y dicen, ah, caray, mira, pues este señor Degeru nos debía o le debía a algún banco, pero pues al final fue una persona responsable y pagó, buscó la forma y liquidó su deuda. Podemos revisar su historial, no había tenido problemas hasta que algo pasó, pero se enfrentó al problema y lo resolvió. Y ahorita ya es una persona solvente otra vez. Ya comienza a tener dinero ahorrado. ¿Qué va a hacer el banco? Va a decir, ah, no, pues déjalo. Ya no nos conviene. No, el banco lo que va a hacer es decir, ¿sabes qué? Yo quiero ese dinero que tiene de Jeru Jack, que pase de su bolsillo al mío. Literalmente, eso es lo que dice el banco. Metafóricamente, también. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el banco entonces le va a empezar a ofrecer líneas de crédito bajitas, ¿no? No crean que le va a prestar luego para una casa o para un coche, no. Le va a prestar 3,000, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 pesos. Y va a ver cómo se comporta con esas líneas de crédito. Si es una persona responsable, si las paga puntualmente. Y conforme nuestro amigo de Jerú vaya pagando, se las van a ir incrementando. De 10 va a pasar a 15 y luego a 20. De pronto algún otro banco le va a ofrecer otra línea de crédito. De pronto le van a hablar por teléfono, como está sucediendo, American Express, para ofrecerle alguna tarjeta. Aquí, investigado de Jerú, eso es importante. Al final sí le van a dar el crédito, quizás no ahorita. Están tentando terreno, quizás en los próximos meses. Pero, mi estimado de Jerú, esto es un consejo que te doy, ¿no? Sé ya muy cauto. No vuelvas a caer en el asunto del sobreendeudamiento, porque sería muy triste que ya pues hayas salido de este asunto, que hayas acabado con este problema y que nuevamente te tropieces con la misma piedra, vuelvas a caer en unas deudas que no puedes controlar. Entonces, sé mesurado, estudia muy bien. Aquí lo importante, y esto va para todos ustedes, es que estudien muy bien para qué quieren el crédito. Las tarjetas de crédito no son malas. Una tarjeta de crédito bien llevada nos puede resolver muchos problemas. Nos otorga un financiamiento inmediato. Entonces es importante pues cuidarlas y manejarlas de una forma adecuada. Lo hemos dicho también en el pasado, el objetivo primordial de defensa del deudor SC es que ustedes acaben con sus deudas. Esa es nuestra meta, que cada uno de ustedes liquide sus deudas de la mejor forma posible de acuerdo a su situación económica. Pero también que ustedes aprendan sobre cultura financiera, porque también lo dijimos para el financiero ayer. En México el asunto de la cultura financiera es muy pobre. Muy pocas personas saben cómo manejar una línea de crédito, saben para qué sirve un financiamiento, etcétera. Aquí tratamos nosotros de que ustedes aprendan eso también. Y si no, si todavía no tienen esa información, pues nos pueden preguntar a nosotros, para eso estamos. Entonces, mi estimado de Jerú, ve tú, American Express es una tarjeta que es cara, la realidad es que es una tarjeta cara, es más como un asunto de prestigio, de tenerla en la cartera porque nos maneja cierto estatus, pero no es tan conveniente. Hay otros productos financieros mucho más convenientes, que manejan tasas de interés mucho más accesibles y que dependiendo de para qué quieras la tarjeta, te pueden servir mucho más. Entonces, no tomes la primera opción, espera, date a desear por el sistema financiero ahora y verás cómo te van a llegar otras opciones que quizás te convengan mucho más, mi estimado de Jerú Jack Schiffer. Enhorabuena, qué bueno, me llena de orgullo que vayan acabando con sus deudas y también que no se vuelvan a meter en problemas de endeudarse de más. Eso es muy importante. Pues, bueno, dice, saludos, muy buenas noches, qué bueno que les gusta el programa. Dice Oscar Nayar Sánchez que no puedo obtener el CEP de sus pagos mensuales de afiliación porque le dice el mismo banco emisor y receptor. ¿Qué es el mismo banco emisor y receptor? ¿Qué puede hacer? Es muy sencillo, mándanos por favor, pues me imagino que tienes algún recibo o alguna captura de pantalla. Mándanos eso y nosotros verificamos los depósitos en el día correspondiente de acuerdo al monto. Mándanos eso y con mucho gusto verificamos tus... Y con el número de folio que le ponen ahí, podemos verificar tus pagos sin mayor complicación, estimado Oscar Nayar. ¿Cómo nos ve con López Obrador? Híjole, nos lo ha preguntado tantas veces ya. No lo sabemos, pero algo que me parece fantástico, maravilloso, es que ya se anunció formalmente que les van a quitar a nuestros queridos diputados el asunto este de las dietas, el asunto este de los pagos de la llave para que paguen los segundos pisos, les van a quitar los teléfonos celulares, les van a quitar las cuentas de comida, todo eso se va a acabar. Yo creo que es maravilloso porque a esa gente le pagamos, no les pagamos 80 mil, ni les pagamos 200 mil, ni les pagamos 300 mil. Son personas que ganan 350, 400 mil pesos al mes. Y aparte de eso, todavía nosotros, el pueblo, les tenemos que pagar todos sus extras. Yo creo que no es conveniente y no es justo. Entonces, me parece maravilloso. Es algo bastante plausible, bastante innovador para la política mexicana que algo así ocurra. Entonces, pues qué bueno, eso nos da una idea de lo que viene. Esperemos que así suceda. Esperemos que cuando el presidente electo, el señor Andrés Manuel López Obrador, tome el poder, pues se continúe por esa línea. Ojalá. Nosotros somos totalmente apartidistas, no creemos en ningún partido político, pero sí vemos cosas tan interesantes como esta que está ocurriendo, ¿no? Entonces, a lo mejor podría ser realmente que suceda. Híjole, sería algo fantástico. Eso que está pasando en este momento, que ya les dijeron que les van a quitar todo eso a estos señores, a mí me parece maravilloso. No encuentro otro adjetivo que le quede mejor. Maravilloso. Nos vamos a ahorrar una fortuna, como país, como pueblo. Ojalá y se utilice bien ese dinero, ¿no? Bueno, eso es lo que creemos ahorita. Todavía falta mucho. Dice Carlos Eduardo, saludos desde Aguascalientes, saludos hasta Aguascalientes, por supuesto. Aldo Cuevas, saludos. Reliuja Hitde, saludos, muy buenas noches. Marco López, buenas noches. Dice Marco López que ya tuvo contacto con un asesor, fantástico, qué bueno, mi estimado Marco, estamos a tus órdenes. ¿Cómo ha funcionado bien el asunto este del WhatsApp? Ahora ya tenemos un servicio de asesoría también y de atención mediante WhatsApp. La tecnología siempre, debemos estar pues a la par, ¿no? Con las nuevas plataformas, con los nuevos sistemas, con los nuevos medios de comunicación y el WhatsApp. Pues ya tiene rato que salió, pero pocas empresas lo implementan, apenas lo comienzan a utilizar y nosotros decidimos comenzar a usarlo como medio de contacto con ustedes y me reportan que ha sido una muy buena idea. Muchas personas han podido resolver sus dudas por ese medio y que bueno, me da mucho gusto. Bueno, Lolita Montes nos dice que... ¿Qué hay de las cartas que mandan de jurídicos donde dicen que van a visitarlo a su domicilio para ver si es solvente y pagar? Ya que por el momento nuestra amiga Lolita está desempleada. Pues no pasa nada, les voy a explicar rápido. La ley es la ley es clara y hay un artículo constitucional que, digámoslo de esta forma, es la base por la cual o mediante la cual ustedes se van a poder defender. Estoy hablando del artículo 16 constitucional que garantiza, palabras más, palabras menos, la vida y la tranquilidad de las personas. Entonces dice que nadie podrá ser molestado en su persona o en su domicilio salvo el mandato de la autoridad judicial competente por escrito, ¿sí? Entendamos esto. ¿Quién es la autoridad judicial competente en este tipo de asuntos? Pues un juez civil. Tendría entonces tu acreedor, mi estimada Lolita, sea quien sea, pues iniciar un proceso judicial en tu contra y solicitarle al juez que te emplace, que te notifique de este proceso judicial y, de ser necesario, pues el embargo de bienes para garantizar el pago de la deuda, pero solamente así. Nadie más es autoridad, ni los cobradores, ni los dueños de los bancos, ni siquiera el mismo presidente de la República podría ir y meterse a tu casa sin una orden judicial. Entonces, mi estimada Lolita Montes, pues no pasa nada de esos papeles que les llegan a muchos de ustedes, donde dicen que próxima visita ocular de inspección, de verificación de bienes para ver la solvencia, bla, bla, bla, bla, bla, bla, no sirven de nada. Son simples papeles, digo, el cobrador tiene una computadora, el cobrador tiene una impresora y puede él escribir e imprimir lo que se le ocurra, ¿no? Cualquier barbaridad como esto. Hay mucha gente, por desgracia, y es lo que decíamos hace un rato, la cultura financiera es pues muy escasa en el país. La gente no sabe bien a bien qué es lo que puede o no puede pasar en cuanto a su situación de sobreendeudamiento. Y por eso estamos nosotros, para pues darles esa información y que ustedes sepan, en realidad, pues cuál es el alcance legal del problema que ustedes tienen. En el caso de Lolita, pues estos papeles, como dije hace un momento, pues no sirven de absolutamente nada. No tienen ningún valor legal porque no los está emitiendo la autoridad competente de acuerdo a lo estipulado en el artículo 16 constitucional. Entonces, Lolita, ¿qué puedes hacer con esos papeles? Mira, no los tires porque sería un desperdicio. Imagínense ustedes cuántos arbolitos han sido sacrificados para que estos cobradores impriman estas barbaridades. Pues muchos. Entonces, pues, evitemos el desperdicio y reutilicemos esos papeles. Lo que hacen muchos de nuestros afiliados es que los cortan en rectángulos más pequeños y los ponen así junto al teléfono. Y pues conforme hay llamadas y asuntos que les lleguen a comunicar, pues van apuntando ahí los recados, ¿no? Llamó el señor fulano de tal, que dice que va a venir tal día a entregar un paquete o qué sé yo. El chiste es darles un uso. Otras personas los usan para que sus hijos dibujen los colores, los lápices, se ponen a dibujar los niños y al rato están ahí pegados en el refri las obras de arte de nuestros hijos. También es un muy buen uso, un buen destino que pueden tener esos papeles, pero en realidad no valen absolutamente nada, legalmente hablando, mi estimada Lolita Montes. Aldo Cuevas dice que un amigo quiere comprar una casa y quiere saber cuál es el mejor banco para pedir una hipoteca y no le cobren muchos intereses. Gracias. Si nosotros hiciéramos comerciales, ganaríamos buen dinero en este programa, porque nos preguntan mucho este tipo de cosas y podríamos hacer el anuncio, pero no es nuestro interés a anunciar ni recomendar a ningún banco ni institución financiera o comercial. Mi consejo, Aldo Cuevas, es que comparen, acérquense a las distintas opciones, hay muchos bancos, platiquen con ellos, vean qué condiciones les manejan, la tasa de interés, si se pueden adelantar pagos, etcétera, etcétera, etcétera, y que tu amigo pues elija la mejor opción. Pero nosotros no, por políticas internas de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, jamás vamos a recomendar una opción. Lo que sí les vamos a recomendar es que ustedes mismos, en este tipo de cuestiones, como saber cuál es su mejor opción para obtener un crédito hipotecario, investiguen, acérquense a los distintos bancos y vean cuál sería el más conveniente. Mariana Jiménez dice que si la podemos agregar, por favor. Híjole, ¿a dónde te agregamos, Marianita? Ya estás aquí en el chat, en este chat del post. Cualquier duda que tengas, estamos a tus órdenes. ¡Ah! A WhatsApp, que si te podemos agregar a WhatsApp. No podemos agregarlos. Lo que ustedes tienen que hacer es mandarnos el WhatsApp. Nos escriben, oye, fíjate que necesito asesoría. Y nosotros lo que hacemos, lo que hacen las personas que traen estos equipos telefónicos, es que pues, les responden y ya hay una comunicación entre ustedes y el asesor. Entonces, ahorita, si ustedes quieren, y me lo permiten en un momento más, les voy a dar nuestros datos de contacto. Y entre estos datos de contacto les voy a dar el número de WhatsApp, uno de los números que tenemos a su servicio, para que por ese medio también nos puedan consultar cuando tengan alguna duda. Le recuerdo a nuestros afiliados, amigo afiliado, este servicio de WhatsApp tú lo tienes desde hace mucho tiempo. Todos nuestros asesores tienen equipos telefónicos, smartphones, con esta aplicación de WhatsApp. Entonces tú, si no lo tienes, ponte en contacto directo con nuestras oficinas, diles que eres afiliado nuestro, tu número de contrato, tu nombre, te proporcionaremos el número de WhatsApp que te corresponda y directamente, sin que tengas que esperar mucho ni nada, tu asesor se podrá poner en contacto contigo por ese medio de comunicación. Este otro número de WhatsApp es para uso público. Ahí sí, les pido un poco de paciencia, a veces hay muchos mensajes, tardan un poquito en responder, pero absolutamente a todos se les da respuesta. Dice Norberto García que le gustan los comentarios. Muchas gracias, Norberto. Un placer, qué bueno que te gusten. Roberto Ramírez dice que se unió. Lolita Montes, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Mi amigo Héctor Daniel Reyes, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué crees que hoy, Helvi? Maurilio no está, tuvo un compromiso nuestro productor. Esta noche estamos navegando solos, señoras y señores. A ver cómo nos sale el programa, porque me siento a la deriva sin productor. Dice, en nuestro chat de la estación, dice Marco Antonio González que solicitó un préstamo personal en Compartamos Banco por 90 mil pesos. La deuda ascendió al doble, pues sí, por los intereses. Ha pagado mensualmente desde mayo. Este mes de agosto se atrasó por cuestiones de salud y lo fueron a buscar los de cobranza, pero insultaron y agredieron a un familiar. Ese familiar explicó las razones del por qué no ha depositado el pago, pero se portaron muy agresivos. ¿Cómo puede proceder ante esta situación? ¡Qué barbaridad! ¡Qué mal, señores de Compartamos! Chequen muy bien a sus cobradores. Entendemos que muchas veces este tipo de situaciones es porque el cobrador pues es un patán. No es tanto el que ustedes los manden a hacer ese tipo de cosas, sino que el cobrador simplemente es malo para esto de la cobranza. Pero aún así, señores de Compartamos, pues ustedes son responsables de esa gente, sea como sea. Entonces, por favor, un poquito más de control, un poquito más de profesionalismo en este tipo de situaciones, porque si no, pues van a tener sanciones por medio de la CONDUCEF. Mi estimado Marco Antonio, lo que tienen que hacer es presentar la reclamación correspondiente ante la CONDUCEF, lo pueden hacer a través de su portal de internet, por mala cobranza. Recordemos que a raíz de la reforma financiera y de una reforma que nosotros promovimos en dicha reforma, ahora la CONDUCEF tiene una mayor capacidad regulatoria ante la mala cobranza. Ahora sí hay sanciones, ahora sí castigan a los malos cobradores. Entonces presenten su reclamación en contra de Compartamos Banco por esta situación de insultos, de amenazas, de agresiones por parte de sus cobradores. Y bueno, pues si la primera vez es una llamada de atención, seguramente con eso le van a bajar bastante de nivel. Pero si no es así, vuelvan a presentar otra reclamación y entonces los van a sancionar económicamente. Incluso pueden hasta perder estos cobradores el empleo. Muy importante, por favor, eso sí, mi estimado Marco Antonio González, que lo hagan. No dejen de presentar su reclamación porque es la única forma real y segura de que se pueda sancionar este asunto de la mala cobranza. Buenas noches. No crean que no quiero yo saludar a las personas. Me encanta saludar a las personas, pero sucede que pues no hay mucho tiempo a veces. El programa no es muy largo, dura una hora y le damos prioridad a las asesorías. Dice Giselle Dávila que su esposo debe una tarjeta de crédito por la cantidad de 16 mil pesos con intereses en Bancomer. Le dicen que le hacen el descuento del 90%, que solo paga 1,600, y que la carta finiquito se la hacen llegar en 10 días hábiles después. ¿Esto será verdad? Pues podría ser, sí. Podría ser verdad, pero también podría ser mentira, mi estimada Giselle. Lo que tienen que hacer, primero, hay que aplicar el ABC de la negociación. ¿Sí? Te lo voy a explicar rapidísimo. El ABC de la negociación consiste en lo siguiente. A. Todo convenio tiene que celebrarse por escrito. Nada de palabra, nada de que ya quedó grabada la llamada, nada de que ya tenemos un folio, eso no nos sirve de nada. Tú tienes el derecho a que este convenio sea celebrado por escrito y exígelo de esa forma. Entonces, esa es la, todo convenio se tiene que celebrar por escrito, la famosa carta convenio. La B, esta carta convenio tiene que venir perfectamente elaborada, porque a lo mejor te mandan todo por escrito, pero está todo mal. Y quedamos igual, de nada nos sirve. Entonces, la B es que este documento tiene que venir perfectamente bien redactado, con sus tiempos y sus formas de manera clara y precisa. Porque esta carta convenio va a sustituir el contrato que tenía tu esposo con el banco. Como no pudo pagar de acuerdo a ese contrato, se hace una renegociación, se manejan nuevos tiempos y formas para pagar esta deuda, y todo eso se estipula en esta carta convenio. Entonces, su contenido debe estar perfectamente bien redactado para que tenga valor legal y también probatorio. En caso de que el acreedor no quiera cumplir con el convenio, pues se puede presentar la reclamación correspondiente ante la Condusef, con la carta convenio bien hecha, por supuesto, para obligarlos a que lo respeten. Y finalmente la C. De nada sirve tener la carta, de nada sirve que esté perfectamente bien redactada, si todo es mentira, si ese descuento pues está en la cabeza del cobrador, porque va a decir el banco, ok, esa carta está muy bien, pero yo no la mandé. ¿Quién sabe de dónde la sacó esta persona? Entonces es importantísimo que ese convenio se verifique antes de pagar con el acreedor. Entonces, lo primero que tienes que hacer, Giselle, o tu esposo, es llamar al banco, decirle que les interesa el ofrecimiento, que les manden el convenio por escrito. Ya que lo tengan, si son afiliados nuestros, mejor llámenos a nosotros y nosotros nos encargamos de todo, ¿eh? Es muy importante. Si son afiliados, llámenos mañana en negociaciones y nosotros nos encargamos de todo el trámite. Si no lo son, hay que llamar al banco y pedir el convenio por escrito si no son afiliados. Después, ya que tengan su carta convenio, la pueden subir aquí mismo vía inbox, nos la mandan aquí en Facebook o en nuestro portal de internet o por correo electrónico o en nuestro foro de asesoría. Nosotros con mucho gusto pues revisaremos esta carta, ¿no? Que venga bien redactada, que cumpla con todos los requisitos legales que son necesarios. Si la carta cumple con todos y te decimos, sabes que la carta está perfecta, lo que seguiría sería verificar con el banco. Lo que tienen que hacer ustedes es llamar a la unidad de atención especializada de Bancomer en este caso. Y sin que ustedes le digan de cuánto es el descuento, o cuánto van a pagar, ni en qué fecha, nada más le dicen, ¿sabes qué, Bancomer? Nos están haciendo un ofrecimiento para liquidar la deuda que tenemos pendiente con ustedes. Nos gustaría saber si es verdad o si es mentira. Así de fácil. Si es verdad, si el descuento es real, el banco te va a decir exactamente lo mismo que viene estipulado en la carta convenio, porque al final del día el banco es el que otorga esos descuentos y el banco tiene todo eso en su base de datos, ¿no? Entonces, forzosamente, el banco te va a saber decir santo y seña de este ofrecimiento. Si no es cierto, el banco te va a decir, ay, que cree que no tengo la información, o sabe que arréglese con el despacho, o sabe que yo no sé. Te va a decir cualquier cosa menos lo que viene estipulado en la carta convenio, porque no tiene idea de lo que le estás hablando. Entonces eso quiere decir que es una mentira, que nada más te quieren sacar un pago parcial para que el cobrador se lleve su comisión por ese dinero que te sacó, el cobrador llegue a sus metas, esté muy contento, pero ustedes los hizo perder dinero, tiempo y mora. Ya no tendrían su moratoria, tendríamos que volver a empezar con la mora para poder renegociar esa deuda más adelante. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Recordemos que 7 de cada 10 ofrecimientos que les hacen a ustedes, ya sea directo el banco o un despacho de cobranza, son mentira, son convenios ficticios para sacarles un pago parcial. Mucho cuidado. Aldo Cuevas, ya le dimos respuesta del amigo que quiere comprar una casa. Aldo, nosotros no recomendamos a ninguna institución financiera en ese sentido. Lo que le recomiendo a tu amigo es que vaya a los distintos bancos, que platique con ellos y que vea cuál banco le otorga las mejores condiciones, la mejor tasa de interés para que pueda comprar su casa. No, imagínese que yo le recomiendo un banco y resulta ser que no era el más conveniente. No, y aparte, por políticas de nosotros, jamás vamos a recomendar un banco para este tipo de situaciones. El mejor consejo que les puedo dar en ese sentido, y es parte de la cultura financiera, es que vayan y pregunten. Eso es básico. Pregunten, a ver, ¿qué tasa de interés me vas a manejar? ¿Qué beneficios tengo contigo si contrato el crédito hipotecario con ustedes? Etcétera, etcétera. Así de fácil. Dice Alma Delia que si Inbursa la puede embargar por un adeudo de 21 mil pesos con intereses. Pues sí, claro que puede. Bueno, no Inbursa. Inbursa tendría que demandarte, solicitarle al juez el embargo precautorio de bienes para garantizar el pago de la deuda. Y si y si el juez así lo determina, pues entonces sí podría haber una orden de embargo. Pero vamos a ver niveles de riesgo. ¿Qué tan factible es para Inbursa, qué tan conveniente es para Inbursa invertir en un juicio ejecutivo mercantil para recuperar el monto adeudado? Como son 21 mil pesos, ya existe, ya hay cierto nivel de riesgo, mi estimada Alma Delia. Pero no es un nivel de riesgo alto, es un nivel de riesgo muy bajo. Digamos que existe entre un 10 y un 12% de posibilidades de que el banco decida demandarte por esa suma de dinero. O sea, una posibilidad de 10 de que el banco decida iniciar un proceso judicial, lo cual es bastante bajo. Entonces, lo más probable es que se pueda negociar mucho antes algún convenio para que puedas pagar tu deuda, mucho antes de que inicie un juicio. Pues si tú quieres, nosotros podemos ayudarte con ese asunto para que se pueda negociar bajo las mejores condiciones posibles y se obtenga el descuento más alto que se pueda. Dice, saludos, buenas noches, saludos a Puebla, Guatemala, claro que sí. Les recuerdo a nuestros amigos que nos escuchan en otros países, porque este programa afortunadamente es escuchado en distintas partes del mundo, como Colombia, como Ecuador, como Guatemala, como Chile, como Estados Unidos, etcétera. Les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando afuera de la República Mexicana, que está muy bien, les agradecemos enormemente que nos escuchen, pero que recuerden solicitar asesoría legal en este tipo de situaciones de sobreendeudamiento con algún especialista de su localidad, porque de país a país, de región a región, pueden cambiar pues algunas leyes, sobre todo en cuestiones mercantiles y comerciales, y a lo mejor la asesoría que aquí les damos no aplica al 100% en su país. Pues por favor, siempre verifiquen eso, ¿no? Y muchas gracias por sintonizarnos a todos ustedes. Dice quien, ay, dice Albert Sam, muy buenas noches, que dices que es muy valiosa la información que les proporcionamos para evitar abusos por parte de esos cobradores. Qué bueno, de eso se trata. Una duda con los financiamientos automotrices, ya que en muchas ocasiones, si tienes atrasos en las mensualidades y como muchos ya sabemos, comienzan las llamadas y la petición de liquidar o te retiran el auto. ¿Qué tan cierto es y hasta qué punto se podría? Muchas gracias. Esta es una muy buena pregunta porque muchas personas se encuentran en este tipo de situación, ya no pueden pagar el coche. En todo lo que hacen los cobradores es que le llaman, ay, está lloviendo fuertísimo, le llaman al deudor y le dicen que si no se pone al corriente mañana o en fecha muy próxima, pues le van a ir a quitar el coche. ¿Se puede o no se puede? Pues claro que no se puede. Ustedes tienen la posesión del bien. La única forma en la que el acreedor podría recuperar ese bien que garantiza el financiamiento, en este caso el coche, sería demandándolos. El acreedor tendría que iniciar un proceso judicial de carácter mercantil en su contra y solicitar al juez el embargo del bien que garantiza pues ese financiamiento, que es, repito, el coche. Y así, y solamente así, se podrían llevar el carro. A muchas personas las sorprenden los cobradores, las engañan, las agarran en curva, como dicen por ahí, y le dicen que ya, que se van a llevar la unidad, y muchas personas ceden y entregan el coche, y luego resulta ser que se llevaron el coche y siguen con deuda. Entonces, por favor, no hagan eso. Si ustedes no pueden pagar su carro y les interesa conservarlo, porque ahí también tendríamos que hablar un poquito de qué tan conveniente financieramente hablando es que ustedes pues sigan con la unidad. A lo mejor el coche vale menos de lo que deben, porque los coches se evalúan muy rápido. Pues habría que estudiar eso también, ¿no? Pero si ustedes quieren conservar la unidad, pues hay opciones. Hay distintas estrategias. Lo que sí es que jamás vayan a entregarla por voluntad propia a alguno de sus acreedores que los amenace o los presione. Cayó ahorita, no sé si escucharon ustedes, pero yo creo que cayó aquí en la esquina o muy cerca un trueno, pero durísimo. Nos hizo brincar a todos aquí en la estación. Bueno, pues si se va la luz, si de pronto ya no escuchan nada, es eso, que se nos fue la energía eléctrica, porque en este momento, en la zona sur de la Ciudad de México, en Coyoacán, está cayendo el cielo, señoras y señores. Si no tienen a qué salir a la calle, no salgan, quédense en sus casitas, porque seguro ya Canal de Miramontes, Acoxpa y todas esas zonas, como siempre, ya están inundadas y van a pasar un mal rato. Entonces, mucho cuidado, por favor. Entonces, ahí está, mi estimado Albert Sam, la respuesta: no se puede. César Landeros dice que buenas noches, que si le podemos dar nuestros números de contacto. Claro que sí, ahorita les vamos a dar a todos nuestros números de contacto. Vayan preparando lápiz y papel para que los apunten y nos puedan contactar cuando ustedes deseen. Alma Cueva comenta, Alma, muy buenas noches. Tierras del Silencio compró dos deudas suyas con Vancomer. Al principio la buscaron para hostigarla, pero le pedían más del doble de lo que le pedían Vancomer. Ay, me movieron todo. Tiene meses de no recibir nada de ellos. Si en un futuro logra tener un monto para negociar, ¿los busca o espera que ellos lo hagan? Híjole, Alma, mira, aquí hay que checar primero lo siguiente. Recordemos que este tipo de empresas que compran cartera vencida, pues lo ven como un negocio, ¿sí? Ellos no compran la cartera vencida para perder dinero. Ellos la compran para recuperarla, sea como sea. Cuando hablamos de un adquiriente, casi casi podríamos hablar de que se duplican los niveles de riesgo de demanda. Porque lo que va a buscar este adquiriente es recuperar su dinero, lo que invirtió. Entonces ahí habría que ver si hay un silencio importante, habría que verificar tu estatus jurídico, a ver si no ya te demandó. Y si es así, pues ver qué se puede hacer. No sé si estás afiliada con nosotros, no tienes nada de qué preocuparte. Si tú estás afiliada con nosotros, tú ya cuentas con protección jurídica, garantizamos que no te van a embargar absolutamente nada y que vas a tener de las mejores defensas que pueda haber en México de carácter mercantil. Entonces te garantizamos que vamos a llegar a un convenio durante el juicio para que tú puedas pagar tu deuda de acuerdo a tus posibilidades. Una serie de garantías que tenemos aquí porque sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Entonces, si tú estás afiliada, Alma, no pasa nada. Si no estás afiliada, hay que verificar que no te haya demandado ya Tierras del Silencio. Y si ya te demandó, pues habría que checar algunos puntos. Si no te ha demandado, pues también se puede negociar todavía la deuda. No sé si tengas ahorita dinero para negociar, cómo andes. Sería interesante saber. Dice Alma que se iba a afiliar, a volver a afiliar con nosotros porque una... Ah, a ver, ¿qué nos comenta aquí? Que se iba a volver a afiliar con nosotros porque una deuda era alta, pero la mensualidad que le pidieron era muy alta. No sabe si porque ya eran deudas compradas por un tercero y no se pudo afiliar. Híjole, Alma. Y eso que nosotros manejamos unas cuotas súper bajas, ¿eh? Mira, hazme un favor. Manda un correo electrónico a la dirección de contacto @dddmx.org. Contacto @dddmdemiguelx.org. Nos pones ahí que eres Alma Cueva, ahí en el asunto. Hola, soy Alma Cueva. Yo ahorita voy a dejar dicho esto a nuestros amigos que contestan los correos electrónicos. Y ahí nos pones tu caso. Fíjate que en el programa de radio Ángel me dijo que les mandara un correo porque Tierras del Silencio me compró mis deudas. Y estoy preocupada porque no me han hablado, etcétera, etcétera, etcétera. Y el asunto de la mensualidad que está un poquito alta. ¿Para qué? Para que se pase este asunto a estudio, a valoración. Tú ya fuiste afiliada nuestra. Y ver si por eso podemos manejarte algún descuento para que te sea accesible el pagar la mensualidad y podamos defenderte, podamos representarte legalmente. Les recuerdo a todos ustedes que somos una asociación civil sin fines de lucro, pero sí dependemos de sus aportaciones para poder funcionar. Son cuotas de recuperación sumamente bajas, pero entendemos que a veces ustedes, pues dadas estas circunstancias adversas que están atravesando, pues no tienen el dinero ni para pagar una cuota por muy baja que sea. Entonces nos gusta ayudarles, apoyarlos. Entonces, Alma, vamos a ver qué se puede hacer. Te prometo, eso sí, te prometo, te aseguro que algo podremos hacer. Nada más mándanos ese correíto y para eso estamos, para ayudarles, la verdad, para eso estamos. Dice Alma Delia que acaba de oír la respuesta sobre el comentario que hizo, que si le podemos ayudar a conseguir el descuento más alto, debe 21 mil. Claro que sí, Alma, con mucho gusto. Ahorita les pasamos nuestros datos de contacto para que nos manden un correo, nos llamen por teléfono, nos manden un WhatsApp. Y con todo el gusto del mundo les brindaremos la atención y la asesoría, y en caso de que ustedes así lo deseen, se puedan afiliar a la Organización de Ayuda al Deudor más grande de América Latina. 10 años cumplimos, señoras y señores, ya 10 años, una década completa, defendiendo deudores bancarios de los abusos de distintas instituciones financieras, de distintas cajas populares, de distintos comercios que literalmente abusan del desconocimiento que tienen ustedes acerca de cómo manejar sus finanzas, de las leyes que los protegen, y pues le sacan muchísimo dinero y eso no es correcto. Para eso estamos, para que ustedes paguen, sí, por supuesto, también es lo justo que se pague la deuda, pero que se pague lo justo, no intereses sobre intereses. Hay muchas personas que ya pagaron su deuda y por puros intereses todavía deben 3 veces más de lo que les prestaron. Eso no está nada bien, eso no es correcto, arruinan a las familias, literalmente, arruinan a las familias. Entonces está muy bien el que haya créditos, financiamientos, es perfecto, es fantástico, así es como funciona el mundo, pero que no se manchen, como dicen por ahí, ¿no? Porque la verdad, luego vemos cada caso, 300% de interés, se te prestan 10 y te cobran 30, y luego si te atrasas ya son 40 o 50, ¿no? Eso no está bien. Bueno, dice... Angélica Ontiveros, que si uno obtuvo un préstamo con una financiera, llámese Compartamos, Activemos, FIR, etcétera, o FIR, y vas bien con tus pagos, pero por cualquier circunstancia te atrasas una o dos semanas, los empleados de esas financieras te pueden amedrentar y decir que estás cometiendo fraude. No, por supuesto que no. Para empezar, ellos no tienen ningún derecho de amedrentar a nadie. Y todas esas financieras están reguladas por la Condusef. Se pueden presentar las reclamaciones correspondientes. En segundo lugar, pues no estás cometiendo tú ningún fraude. ¿Qué es el fraude? El fraude es cuando una persona, a base de mentiras y o de engaños, obtiene un beneficio económico de un tercero, ya sea una empresa o una persona física. Eso es el fraude. Ustedes no están mintiéndole a nadie. Ustedes no están actuando de forma dolosa. Ustedes son personas que simple y sencillamente están atravesando por una situación económica adversa y que los imposibilita esta situación a pagar sus deudas. Es así de sencillo. No hay más. No es fraude bajo ninguna circunstancia. Que no les vengan con ese cuento. Dice Claudia Cervantes. Muy buenas noches. Gracias por sus saludos. Estamos al pendiente de todos ustedes. Claudia Cervantes dice que buenas noches. Y en caso de un crédito Infonavit, ¿cómo aplica? ¿Qué Infonavit puede quitar una casa? Pues también, por supuesto, pero no Infonavit directamente. El instituto, como cualquier otro, tendría que iniciar un proceso judicial. Todos estamos sujetos a esta situación. Si queremos obtener justicia, para eso están los juzgados. Llámese instituciones gubernamentales o particulares o personas físicas. Todos estamos sujetos a esa ley. Entonces el Infonavit tendría que iniciar un proceso judicial de carácter mercantil a través del juzgado correspondiente en tu contra. Y de ser el caso, se podría embargar el inmueble. Supongamos que te demanda el Infonavit y supongamos que te embargan la casa. Un inmueble tiene ese nombre porque no se puede mover. Las casas son inmuebles, los terrenos son inmuebles, los edificios son inmuebles, los árboles también son inmuebles. No se pueden mover. Entonces te embargarían, pero no se pueden llevar la casa, obviamente. Simplemente la señalarían y tú podrías habitar la casa durante todo el proceso judicial hasta su fin. En algún punto, sí, ya que haya acabado el proceso, te podrían desalojar, pero se puede prolongar muchísimo. Entonces, sería la única forma en la que el Infonavit te podría quitar la casa, mi estimada Claudia Cervantes. Ahora, también hay que tomar esto en cuenta. El Infonavit, pues, padece su misma burocracia. Tiene atraso en este tipo de situaciones de años, incluso en algunos casos de 15 años. Entonces hay unas regiones del país donde para que le puedan quitar la casa a una persona que no ha pagado pasan 5, 10, 15 años, imagínense ustedes. No se confíen, nada más les paso el dato para que sepan que pues hay tiempo, siempre hay tiempo para poder negociar la deuda y que no pierdan ustedes ese inmueble. Dice Leo Abraxas, saludos, está escuchándonos. Octavio Telles. Dice, otra vez saludos desde Guadalajara, excelente programa, muchas gracias. Uy, sí está, ya dejó de llover tan fuerte, pero los truenos están a todo lo que da. Dice, su pregunta es, ¿qué tan legal es que unos abogados acompañados de unos policías quieran ingresar a tu domicilio para embargar tus cosas por deudas en una tienda departamental? Depende. Existe la orden del juez, van acompañados de un representante del juzgado, un actuario o un ejecutor. Si existe la orden judicial, entonces es perfectamente legal y lo pueden hacer. Se le denomina el uso de la fuerza pública para poder ejecutar esta diligencia, porque en muchas ocasiones el deudor pues se opone, ¿no? Entonces, con el apoyo de la fuerza pública, pues pueden cumplir con ese mandato judicial. Pero si no, si van nada más los policías y los abogados, es totalmente ilegal y se puede proceder ante el Ministerio Público, porque no es correcto, no lo están haciendo bien. Entonces, sí podrías proceder. Dice Alma Cueva, que ok, eso hará. La asesora le decía que lo pasaría a reconsiderar, pero nunca le contestó nada. No te preocupes, lo checamos. Y ahora fíjate, Alma, que tenemos un servicio nuevo de vía WhatsApp que ha funcionado muy bien. Ahí también, ahorita les voy a pasar a todos nuestros datos de contacto, entre ellos, Alma, este número de WhatsApp, apúntalo. Y ya que nos hayas mandado el correo, danos unos 3 o 4 días. Y por vía WhatsApp preguntas, oye, fíjate que soy Alma Cueva y en el programa de Ángel me dijeron que iban a considerar mi caso para poderme afiliar. Es rapidísima la respuesta, te vas a sorprender. Nos gusta mejorar, nos gusta darles el mejor servicio que sea posible. Lógicamente siempre les vamos a pedir un poquito de paciencia porque somos la única asociación civil sin fines de lucro que hace esto en México. No hay otra, no existe otra que lo esté haciendo en este momento. Entonces, a veces sí tenemos muchísimo trabajo, sobre todo en estas épocas donde muchos de ustedes están muy gastados por el asunto del regreso a clases y muchos de ustedes metieron la tarjeta para pagar los útiles y ahorita ya no pueden pagar. No, septiembre, octubre son meses pesadísimos para nosotros, muchísimo trabajo. Entonces les pido por favor un poquito de paciencia, nada más a todo mundo se le da respuesta y si no, alma, y esto es importante por lo que te pasó, tenemos un área de atención también. Si por alguna razón nos tardamos demasiado en darles respuesta, también nos pueden contactar a través de nuestra área de atención y con muchísimo gusto les resolvemos el caso, ¿eh? Esa tiene la garantía de que en 48 horas hábiles se resuelve la situación, sea cual sea. Entonces también la pueden usar. Ahorita les voy a pasar todos esos datos de contacto para que nos puedan llamar y platicar con nosotros. Dice Leo Abraxas que buenas noches. Desde que se afilió con nosotros se siente más tranquilo y las llamadas disminuyeron mucho. Y está juntando para liquidar la primera de sus deudas. Es por 35 mil pesos. El banco le ofrece un descuento del 69%, pero aún no lo junta. Estaba con una reparadora de crédito que solo les daba dinero y las llamadas nunca bajaban. Es lo que les digo, o sea, de verdad, no digo, yo trabajo en defensa del deudor y es lógico que yo les diga que somos la mejor opción. Van a decir, ay, pues sí, tú trabajas ahí, ¿qué más nos puedes decir? Pues es la verdad. Pero siendo honesto, completamente, y tan seguro estoy que les voy a decir lo siguiente. Si ustedes buscan opciones para liquidar sus deudas, comparen la defensa del deudor con la opción que ustedes quieran, con la que ustedes quieran, y verán que somos la mejor, así de fácil. Digo, hay muchas cuestiones por ahí en internet. A los cobradores nosotros no les gustamos para nada. Hemos tenido pues problemas serios con muchos cobradores. Entonces hay muchos cobradores que han creado hasta páginas en contra de defensa del deudor. No se vayan con la finta. Usen la lógica. Nosotros tenemos 10 años trabajando. A nosotros, como prestadores de un servicio, nos regula la Profeco, como cualquier otro prestador de servicios. Aunque seamos una asociación civil, prestamos un servicio de representación legal y financiera. Acudan a la Profeco, pregunten cuántas reclamaciones ha tenido la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, porque así nos hemos llamado siempre, jamás nos hemos cambiado de nombre. En 10 años, se van a sorprender. ¿Saben cuántas hemos tenido? Cero. No hemos tenido una sola reclamación, porque al final a todos se les da solución. Por noveno año consecutivo, la Asociación Mexicana del Internet nos otorgó su sello de confianza. La Asociación Mexicana del Internet es la que regula todos los servicios que se prestan a través de Internet aquí en México. Pues vean ustedes, tenemos el sello de confianza por noveno año consecutivo, lo cual es garantía de que todo lo que les hemos dicho en este programa acerca de nuestros servicios es real. Muy pocos pueden decir algo así. Bueno, dice, ¿ya nos vamos? Pues, ¿qué hora es? ¡Ay! 9:53, yo pensé que eran como 9:30. ¡Qué rápido! Dice Leo Villa, muchas gracias por el pulgar arriba. Claudia Cervantes dice, muchísimas gracias, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Dice JMLR, que si nosotros también le podemos ayudar a desalojar unos inquilinos. No podemos, porque se contrapuntearía con nuestro nombre. Imagínate, defensa del deudor desalojando vecinos, o inquilinos, perdón. No lo hacemos. Ahí nuestro consejo, mi estimado JML, es que contrates un abogado y que te ayude con eso. Digo, no es correcto, no sé por qué los quieras desalojar, pero si están abusando, pues no es correcto. Entonces sí está bien que los desalojes, pero nosotros no. Pues no podríamos. Imagínate que le dijéramos a nuestros abogados, oye, fíjate que hay que ir a desalojar unos señores que no están pagando. Dirían, a ver, espérame, ¿cómo está el asunto? Les recuerdo que la próxima semana, ahora hablamos para el periódico El Financiero, hemos hablado para todos los periódicos del país, prácticamente, El Universal, Excelsior, ¿qué otro? La Jornada, bueno, para todos los periódicos que hay, El Economista. Ahora dimos entrevista también para el periódico El Financiero, hablamos de esta situación tan interesante. ¿Qué opciones tiene el deudor para poder pagar sus deudas? ¿Cuál sería la mejor dependiendo de su nivel de endeudamiento? Vamos a ver cómo estructuran el artículo. Les dimos información bien interesante a los señores del Financiero. Ojalá la ocupen bien, de forma sabia. Y sea un artículo que le ayude a muchísimas personas que en este momento no pueden pagar sus deudas. Dice que cuál es el número de WhatsApp. Pregunta JML. Ahorita se los voy a dar en un segundito más. Saúl González está afiliado con nosotros. Tiene deuda con American Express. Te vamos a ayudar sin ningún problema, mi estimado Saúl. American Express es un hueso duro de roer, porque no es como un banco que tiene sus oficinas aquí en México y nos arreglamos directamente con ellos, no. Aquí todo lo que American Express solicite lo tiene que autorizar en Estados Unidos. O sea, es un asunto burocrático, tardadísimo, a veces meses para que nos den respuesta. Sé paciente, sé paciente, pero de que se arregla, se arregla. Dice Claudia Cervantes que sí somos la mejor opción. Ahí está. Ya escucharon a nuestra amiga Claudia. Somos la mejor opción. Saúl González dice, en su momento le indicaron un número telefónico para desviar las llamadas. También todavía existe ese servicio, si ustedes son afiliados nuestros, tenemos un servicio que por medio de un número telefónico que les asignamos específicamente para eso, ustedes se lo dan a sus acreedores o a los despachos de cobranza y les dejan de contestar y nosotros respondemos esas llamadas. Si ustedes no tienen el número, solicítenselo a su asesor para que se lo puedan dar a los acreedores y ya se quiten ese asunto, ¿no? Porque es algo estresante, psicológicamente los agota que les estén llamando todo el tiempo y les estén diciendo. Entonces queremos quitarles a todos ustedes ese problema. Y nosotros las manejamos de una manera muy tranquila. Tenemos gente, pues, capacitada para manejar esas llamadas, que sabe bien qué contestarle a los cobradores. Y los cobradores hasta se quedan así como, ¡ay! Llamé por teléfono a Claudia y resulta que me contestaron sus representantes de defensa del deudor. No, pues, ¿sabes qué? A Claudia ya ni la molestes. Mejor llamamos a Juan, que él sí no tiene nadie que lo esté representando y él sí lo podemos asustar. Por eso es que muchos de nuestros afiliados ven cómo disminuyen las llamadas. Van bajando, porque ya los cobradores dicen, no, pues no voy a perder el tiempo llamándole ahí, no puedo asustarlos, mejor le llamo a otra persona. Dice Ava Núñez que, ay, ya me movieron todo. Quiere saber si los despachos jurídicos la pueden embargar, pues siempre le mandan cartas amenazando. Saludos cordiales y un abrazo para todos desde Mérida, Yucatán. Ay, qué bonito es Mérida también, se me hace tan tranquilo. Y a mí me gusta eso, cuando voy a vacacionar me gusta la tranquilidad. Aparte un clima maravilloso y es bellísimo. Qué gusto que vivas por allá, Ava. Bueno, en cuanto a tu problema, no, los cobradores no pueden hacerles absolutamente nada. El único que los puede demandar y solicitar el embargo es su acreedor directamente. Ya sea su acreedor directo o en caso de que haya habido venta de su cuenta, pues el adquiriente, la empresa que compró su cuenta, pues compra los derechos y las obligaciones. Entonces él también podría solicitar la demanda y el embargo de bienes. Pero solamente los cobradores no tienen poder así. Y que les quede claro. Los cobradores no tienen poder de hacerles absolutamente nada más que solicitarles el pago de la deuda. Y eso de forma respetuosa. Es lo único que puede hacer un cobrador. De ahí en fuera no puede hacerles nada. Dice Saúl que sí es momento de dárselo. Claro que sí, dale nuestro número a los cobradores. El número que está asignado para eso. No les vayas a dar los teléfonos de la oficina porque nos saturan las líneas y no podemos atenderlos a ustedes. Darles el número, los números que te asignamos. Y sí, ya nosotros empezamos a atender. En cuanto se los des, deja de contestarles. Ya no les contestes para nada. Para que nos empiecen a llamar a nosotros. Les voy a dar nuestros números telefónicos porque ya se va a acabar el programa. Es más increíble. Rapidísimo, les voy a dar nuestros datos de contacto para todas las personas que desean comunicarse con nosotros. Les recuerdo que nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional. No importa si viven en Mérida, bellísima Mérida, Yucatán, o si viven en Delicias, Chihuahua, o si viven en Huatulco, no importa donde ustedes vivan. Nosotros les podemos ayudar siempre y cuando sea dentro del territorio nacional. Si ustedes viven en Argentina, pueden acudir a Defensa del Deudor Argentina. Si ustedes viven en España, también hay Defensa del Deudor en España. Próximamente vamos a tener en Perú y en Chile. Pero aquí en México es con nosotros el asunto. Bueno, nuestras oficinas centrales, atención a todo el país, se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales 1814, Hacienda de Coyoacán. Teléfonos, LADA 0155-0155, teléfonos 5594. 5514-5594-5491 y el 5594-5453, el famoso WhatsApp que les he venido diciendo, es el 5586-768307, 8676-8307, correo electrónico, también les pueden mandar un correíto a contacto arroba www.mdemiguelx.org. Nuestras oficinas en Bajío, en Calderón de la Barca, 89, Colonia Obrera, allá en Guadalajara, Jalisco, LADA 0133, teléfonos 3615-7540 y 3615-2254. Correo bajío arroba www.mdmx.org. www.cuacalco.org de organización. Nuestras oficinas en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, en Calle Orquídeas, allá en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Correo coacalco@dddmx.org de organización. Esos son nuestros datos de contacto. De todas formas, en un rato más, alguno de nuestros community managers les pondrá en sus posts el enlace para que puedan entrar y ver todos estos datos nuevamente por si no los alcanzaron a apuntar. Las últimas asesorías de la noche, ya nos vamos. Dice Gabriel Tepos que préstamo personal de CAME, le dieron el préstamo en el mes de enero, 20,000 pesos a 9 meses, pagando 3,141 por mes. Le descontaron del monto de los 20,000. 3,141 en los meses de febrero, marzo, abril, dio los pagos bien, pero por problemas personales ya no pudo dar pagos en mayo y junio. El mes de julio sí ajustó los 3,141. Este mes de agosto no tiene el pago y le dicen que para septiembre entra en mora legal y que lo van a demandar por el pagaré. Él trata de explicar que como no se opone a pagar, pero que ahorita no tiene, y el cobrador dice que van a ir los abogados y tendrán que llevarse algunas cosas. No, pues primero tendrían que demandarte. Y por el monto adeudado veo muy poco factible que te demanden ahorita luego, luego. A lo mejor en unos 10 meses, en un año, ya habría un riesgo latente de que te puedan demandar. Ahorita no. Lo que tienes que hacer, mi estimado Gabriel Tepos, es juntarte. No sé cuánto hayas pagado realmente, pero supongamos que tienes una deuda de 15,000 pesos ahorita. Júntate unos 12 en estos 10 meses. Júntate unos 12,000 pesos. Y cuando los tengas nos avisas y te decimos cómo negociar la deuda. Aldo Cuevas, muchas gracias por las bendiciones, van de vuelta. Angélica Ontiveros dice que un grupo de amigas adquirieron un crédito con las financieras antes mencionadas. El problema fue que tuvieron atrasos y lamentablemente los mismos promotores fueron a amedrentarlos diciendo que eran servidores públicos y que iban por el pago y que si no se los daba las iban a embargar y actuarían judicialmente. Eso es verdad, no, ellos no son servidores públicos, son cobradores. Y como dije hace un rato, los cobradores no tienen poder legal de hacerles nada. Solo su acreedor puede demandar. Y Angélica, pues sería cuestión de ver cuánto deben para calcular niveles de riesgo. Que ya se acabó de plano, 10 de la noche, 3 minutos. Nos vamos, señoras y señores. Muy buenas noches, gracias por habernos sintonizado. Ava Núñez, ahorita te vamos a mandar información para que te puedas afiliar. César Landeros también, ahorita te damos información para que te afilies. Alma Cueva, te prometo yo, Ángel González, que te vamos a ayudar. No te preocupes. JML dice, ¿cuánto tardarán en demandar si debe 240,000 a Bancomer? No, pues sí, es una cantidad fuerte. Mira, desgraciadamente con los bancos no hay forma de saberlo, ¿eh? No es como una financiera que podemos decir como hace un rato, unos 10 meses, un año, sí se puede calcular por el comportamiento que manejan, si es más o menos el mismo todo el tiempo las financieras, las cajas populares. Los bancos no. Los bancos nos han sorprendido, a veces demandan a los 3, a los 4 meses, a veces demandan al año, a veces a los 2 años, a veces ni demandan, venden la cuenta. Entonces, en este caso, calculo yo tus niveles de riesgo, JML, del 80 al 90% de riesgo de que te vayan a demandar. Mi consejo, afíliate a la organización, deja que nosotros te representemos, llevamos tu asunto, negociamos la deuda y ya con esa protección disminuimos de manera importante esos niveles de riesgo y de cualquier forma, si te llegan a demandar, tú ya cuentas con nuestros abogados que te van a representar y defender durante el juicio y te garantizamos que no te van a embargar ni un popote de tu casa. Así, de ese tamaño. Bueno, pues de verdad, a todos ustedes, dice César Landeros, que gracias, excelente noche, muchas gracias a ti. De verdad, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos sintonizado esta noche. Les recuerdo que el próximo lunes tenemos una cita aquí mismo, en este programa de radio, en su horario vespertino de 3 a 4 de la tarde, ya septiembre, señoras y señores, el mes de septiembre. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pasen una maravillosa noche, pasen un excelente fin de semana. Y recuerden, las deudas, no importa de verdad, es importante que ustedes les quede bien claro esto. Las deudas, no importa cuánto dinero deban, no importa a quién le deban, tienen solución. Es cuestión de ver cuál es la mejor opción. ¿Sale? Bueno. Descansen. A mi productor Maurilio, que hoy no pudo estar con nosotros, le mando un saludo donde se encuentre. Y por aquí nos escuchamos próximo lunes, 3 de la tarde. Hasta muy pronto.